tus besos. Tengo que olvidar tu amor. Tengo que olvidar que un día me abandonaste al dolor. Tengo que matar la pena antes que me mate a mí y romper esta cadena que me sigue atando a ti. Por eso vivo de bar en bar pidiendo alivio para mi dolor, buscando olvido en el licor que nuble el alma y ciega el corazón. Y en la nostalgia de esta pasión que me envenena, sufro y sufro más. Por eso vivo de bar en bar hasta la muerte que me haga olvidar. ¡Anda! Tengo que matar la pena. Tengo que olvidar tus besos. Tengo que olvidar tu amor. Tengo que olvidar que un día me abandonaste al dolor. Tengo que matar la pena antes que me mate a mí y romper esta cadena que me sigue atando a ti. Por eso vivo de bar en bar pidiendo alivio para mi dolor, buscando olvido en el licor que nuble el alma y ciega el corazón. Y en la nostalgia de esta pasión que me envenena, sufro y sufro más. Por eso vivo de bar en bar hasta la muerte que me haga olvidar. ¡Ándate! Pidiendo alivio para mi dolor, buscando olvido en el licor que nuble el alma y ciega el corazón. Y es la nostalgia de esta pasión que me envenena, sufro y sufro más.